y nos puede llegar a mermar la capacidad de disfrutar de la vida y de lo que tenemos en el momento actual. El dinero, el poder, los bienes materiales no son más que fantasmas que nos vuelven infelices si no sabemos gastarlos de forma prudente y sensata. Con frecuencia descubrimos que las personas que menos tienen, que viven con lo justo, son realmente las más felices y las que menos están atadas a nada. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, una frase de Aristóteles: de todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Vultures and thieves at your back. Storm keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easy. Sweet man.